Dios. No quiero llorar más, pero no lo puedo evitar. No quiero llorar más, pero tú ya no estás. No quiero llorar más, pero no lo puedo evitar. No quiero llorar más, pero tú ya no estás. Recuerdo, y cómo saldré adelante sin tu amor, y cómo olvidarte si siempre te recuerdo, y cómo saldré adelante sin tu amor. Estuvimos juntos, hechos el uno para el otro. Todo era perfecto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La pasión y todo ese amor que siempre nos unió a los dos, como la espuma al mar, y al arrojarla en esa fosa fría, conforme cae, se acerca todos mis recuerdos de lo que fueron nuestras vidas. Y tan solo un instante has vuelto a ser mía. Jamás volveré a visitarte para no recordarte, porque mis lágrimas rojas nunca se secarán mientras existe tu recuerdo en mi alma, que murió el día en que te alcanzó la muerte.